Elton John, una canción de principios de los años 80. Son las 0 horas y 5 minutos y así comenzamos un nuevo día porque ya estamos a viernes. Hoy es viernes 26 de julio, año 2024. Y a esta hora vamos a reseñar qué sucedió en la historia. Un día 26 de julio en la historia. El día 26 de julio del año 1527 en Venezuela, el oficial español Juan de Ampiz funda la ciudad de Coro, la más antigua de este país y sede del primer obispado de Sudamérica. 26 de julio, año 1533, en Cajamarca, los españoles ejecutan al Inca Atahualpa bajo los cargos de mandar, torturar y asesinar a su hermano Huáscar y conspiración para matar a miles de incas y españoles. Inicialmente condenado a la hoguera para eludir la pena, se hizo bautizar cambiando la pena por la del garrote. Estrangulamiento mediante collar de hierro. El día 26 de julio, año 1822, en el puerto de Guayaquil, en Ecuador, se entrevistan el general argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar, evento conocido como la Entrevista de Guayaquil. El día 26 de julio del año 1931 nace Tele Santana, futbolista y entrenador brasileño, quien falleció en 2006. 26 de julio 1952, en la ciudad de Buenos Aires, la primera dama, esposa del presidente Eva Perón, fallece de cáncer a los 33 años. El día 26 de julio 1954 nace Vitas Gerulaitis, tenista estadounidense. En 1959 nace Kevin Spacey, actor estadounidense. En 1964 nace Sandra Bullock, actriz estadounidense. El 26 de julio de 1973 muere Hans Albert Einstein, ingeniero civil y profesor suizo estadounidense, quien había nacido en 1904, hijo de Albert Einstein. El 26 de julio de 1987 nace Freddy Montero, futbolista colombiano. 26 de julio de 1992 en Francia, el ciclista Miguel Indurain gana el Tour de Francia por segunda vez consecutiva en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta. El atleta ecuatoriano Jefferson Pérez triunfa en la competencia de marcha atlética de 20 kilómetros, logrando la primera medalla de oro para Ecuador. El 26 de julio de 1998 en Londres, los dos grandes gigantes de las telecomunicaciones, AT&T and British Telecom, sellan un acuerdo de fusión. 26 de julio, año 2000, en Colombia se constituye el movimiento político MIRA, que quiere decir sus siglas, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. 26 de julio, 2005, en España, en Estados Unidos, la NASA lanza el Discovery, el primer transbordador espacial que viaja al espacio tras el siniestro del Columbia en febrero de 2003. 26 de julio 2011 muere Joe Arroyo, cantante colombiano, quien había nacido en 1955. Y finalmente el 26 de julio de 2017 en Japón se termina de publicar el manga de Fairy Tail, con un total de 63 tomos recopilatorios, convirtiendo así a Fairy Tail uno de los grandes shonen de universo del animal manga. Eso fue lo que sucedió en una fecha como esta, un 22 de julio, y se la reseñamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Ella es Madonna, You'll See.

Una canción del británico John Waite, el tema Missing You. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 26 de julio. El día 26 de julio del año 1943, nace en Dartford, al sureste de Londres, Mick Jagger, cantante y compositor de The Rolling Stones, agrupación que alcanzó 8 números 1 en Estados Unidos. Estas 8 canciones fueron I Can Get No Satisfaction, número 1 durante 4 semanas a partir del 10 de julio del año 1965. Get Off My Cloud, 2 semanas en el número 1 desde el 6 de noviembre del 65. Painted Black estuvo 2 semanas desde el 11 de junio de 1966. Y seguimos con este recorrido por los números 1 de la agrupación de Rolling Stones en el listado Hot 100 de Billboard. El tema Ruby Tuesday fue durante una semana, a partir del 4 de marzo de 1967, número 1. Honky Tonk Women, 4 semanas en el número 1 desde el 23 de agosto de 1969. Brown Sugar estuvo en el número 1 2 semanas desde el 29 de mayo de 1971. Missing You estuvo 1 semana en el número 1 de Billboard desde el 5 de agosto de 1978. También fue número 1 en 1985 en Inglaterra, cantando a dúo con David Bowie en la canción Dancing in the Street. Mick Jagger fue nombrado caballero por sus servicios a la música en el Reino Unido y en 2009 se unió al supergrupo Super Heavy. En Estados Unidos fue número 1 durante 8 semanas la agrupación de Rolling Stones. Y casualmente en Inglaterra también fue número 1, perdón, durante 8 semanas, no, fue número 1 en 8 oportunidades en el listado Hot 100 de Billboard. Y en Inglaterra, o en el Reino Unido más bien, también fue número 1 en 8 oportunidades, incluyendo esa canción que hizo al lado de David Bowie, Dancing in the Street. El tema Angie de The Rolling Stones fue número 1 durante una semana desde el 20 de octubre del año 1973. Y vamos con esa canción para celebrar el cumpleaños de uno de los más grandes del rock contemporáneo, el señor Mick Jagger, que nació en una fecha como esta, 26 de julio de 1943. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Yeah.

una power ballad en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Los británicos Def Leppard, Have You Ever Needed Someone So Bad? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Que sucedió en una fecha como esta, 26 de julio, el 26 de julio del año 2017, es decir, hace 7 años, un jurado otorgó a Quincy Jones la suma de $9,400,000 en regalías por el uso de canciones de Michael Jackson que Quincy Jones produjo en 2 espectáculos del Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, o el Circo del Sol, y el documental This Is It. Quincy Jones presentó una demanda en 2013 pidiendo $30,000,000, es decir, el Circo del Sol y el documental This Is It utilizaron una buena cantidad de canciones de Michael Jackson, sí, pero canciones que fueron producidas por Quincy Jones. No lo habían tenido en cuenta para participarle de sus regalías, y Quincy Jones, ante una demanda de $30 millones, pues recibió una indemnización bastante considerable, de casi un tercio de esa suma que demandó. $9,400,000 de regalía por haberse utilizado en esos 2 espectáculos música de Michael Jackson, eso sí, pero producidas por Quincy Jones, como esta canción de Thriller. Claro que es interpretada por Michael Jackson, y pues Michael Jackson también tuvo que ver en la composición, pero Quincy Jones fue el productor y tenía muchos derechos sobre, o aún los tiene, sobre muchas canciones de Michael Jackson. Vamos con Quincy Jones, precisamente, pero ahora no con Michael Jackson, sino con James Ingram, una canción de principios de los años 80, Just Once, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door.

and you will be there soon, so soon, riding through the monsoon. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Is This Love, una canción de Whitesnake, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Michael Jackson con la agrupación de Jackson 5. Es una canción del año 1970 que alcanzó el lugar número 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Hace exactamente 54 años, 1970. Pues resulta que en una fecha como esta, 26 de julio de 1968, asesorados por su padre Joe, The Jackson 5 firman un contrato de un año con la disquera Motown Records. Se trasladan de su hogar en Gary, Indiana, a Los Ángeles, donde se convierten en grandes estrellas. El grupo de hermanos hizo historia en 1970 al convertirse en el primer acto en lograr ubicar sus primeras cuatro canciones en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. Comenzando por esta canción. I Want You Back. Pero las otras canciones que alcanzaron el número uno en ese año 1970 fueron ABC, The Love You Save y la siguiente canción, I'll Be There, que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Love

alemán de los 80 y la canción Jerónimos Cadillac. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con Jock Set de Suecia, John Ram. Hello.